Operación Sandunga. Yo voy a ir psycho. Ajá. Girl. Chequeate esta, pa. Todas las girlas envueltas, sueltas, quieren ir a danzar y probar. Es que siento el ritmo por mis venas. Y en esto de bailar, suéltate, nena. Compráseme esta pieza, saca la destreza. Quiero sentir dominación de cadera. Está bien suelta y en sudar lo siento. Más quiero en la cama ese movimiento. Me deja loco y sin pensamiento. No pare, que te estoy consumiendo. Mujeres bailen, las quiero ver. Sueltas, quieren ir a danzar y probarme a mí. Esta noche es de fiesta, te acercas, me miras. Es el momento de bailar, lady. Poco a poco, me imagino que no hay prisa. En eso de bailar, seguro que me avisa. No se te olvide que